Bienvenidos al Coffee and Sodas, edición número 50. Vamos a grabar un podcast esta noche. Aquí conmigo está Chuy. Aquí conmigo está Chuy Astorga. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien, Miguel Ángel. Aquí reunidos para grabar un podcast más este sabadito. ¿Qué día es hoy, Chuy? ¿Sábado 7 de febrero o algo así? No sé en qué día vivo. Hoy es sábado, es 4 de febrero del 2017. Pero es que no tengo una duda, me hace llorar. Llorar. Sácala tu sistema, vomita la cumbia. Flores de azar, me pongo a llorar. ¡Qué linda! Ya estuvo. Ya. ¿Desde que está la cumbia? Ok. Perdóname. El niño va a llorar por tu culpa. Mira, sé que es un hombre de familia, tienes ocupaciones, bebés, niños, pero eso no nos priva de hacer lo que más nos gusta, Miguel. El Coffee and Sodas, que hace mucho que no lo hacíamos. Desgraciadamente pedimos una disculpa porque la vez pasada se hizo un podcast de Coffee and Sodas, pero por X razón se oía como transmisión chafa de AM con radio, con antena de esas de no, ¿qué onda corta de gancho? Así que vamos a poner el gancho. No sé qué broncas, no se oye nada, no, híjole, bueno. Pues una disculpa, fue una. Y eso que fue como una media hora porque llovió intempestivamente de la nada, ¿no? Y pues esperemos que estés bien, estén bien todos por allá. Mientras Miguel anda por con el pequeño Leonardo, vamos a hablar un poquito de deportes. ¿O quieres? No. Dejemos los deportes a un lado. Voy a hablarles de los primeros juegos que jugué de Atari. Miguel tiene un cartucho, híjole, del 2600, que es el Kangaroo. O Canguro, que alguna pues de la conversión de la Arcadia, que me tocó jugarlo, de los primeritos que me prestaban de Atari para jugar. Pues de hecho este es el primer videojuego que yo recuerdo ver, valga la redundancia, jugado. Uh-huh. Era de mi hermana tenía un Atari 2600, tengo una hermana mayor, 4 años, entonces ella es la que tiene el Atari. Y pues esta era parte de nuestra colección. Teníamos Defender, y el Kangaroo. Pero Kangaroo es el primero que yo recuerdo, pues, jugar solito. Yo tenía como 3 años o 4, era 1986 o 7. Y pues el primero que yo recuerdo haber tenido el placer de hacerme videojugador desde chiquito. Fíjate que de los que yo me acuerdo, había uno que me, de los que me compraron, había uno que se llamaba Combat, que era combate en guerra, pero estaba padre porque tenía variaciones, podías pelear en un tanque de guerra, ahí tú movías el tanque y lo movías, había otro donde eran de helicópteros, y otro donde tú manejabas donde tirar los misiles, así como el Missile Command, más o menos. Mira, había una tienda aquí por el centro de la ciudad en la que vendían juegos de Atari. Y tenían Kangaroo, tenían un juego que en la portada venía un perro metálico como del espacio. Y siempre lo quise, nunca me lo compraron. No sé por qué razón tenía dos Defenders. Mi papá compró el juego y lo compró repetido, no sé por qué. Pues tenía dos Defenders. Entonces, pues ahí está mi. Y ahorita, pues conseguir Kangaroo de internet por $2.99. Muy bien. Pues tuve que aprovechar ese y Gran Turismo 3 de PlayStation 2, que era el juego que a mí pues me enseñó a manejar. No realmente, pero me enseñó muchas técnicas que uso hasta este día, como agarrar la curva con. O sea que me enseñaste, ¿eh? Ah, sí. Miguel me enseñó. Yo, gracias a Gran Turismo, Miguel me enseñó. Agarrar las curvas con velocidad. Sí. Pues ahorita, en este caso, pues ahorita hablamos un poquito más del Atari. ¿Sí? Shui, vamos a dejar una edición Super Size de Deporte Shui. Ajá. Fue la edición del temblor con harina para cocinar tamales y pasteles. Royal. ¡Órale! Esto va a ser el Royal Rumble. Sí, practicamos el Royal Rumble y porque John Cena tuvo que noquear 5 veces a... pobre AJ Styles. AJ Styles de los Butcher Boys. No, del Bullet Club. Ah, pues sí, lo tuvo que noquear. Esa pelea sí la vi, no sé por qué, pero. Estuvo buena. Adelante. Esto es Deporte Chuy. Ay, qué buena onda. Me río. ¿Te vas a estar aquí conmigo o vas a...? Voy, bueno. Pues vamos a hablar, país. Pues vamos a hablar primero de fútbol. Aquí, vamos a hablar de los resultados de la Copa Ganas de Naciones. Adiós, Miguel, adiós. Resulta que... Adiós, Miguel, adiós. Ya está... Adiós, Miguel. Está a 2 días de acabar. Adiós, Miguel. Adiós, Miguel. Adiós. No, pues está a 2 días de acabar la Copa Africana de Naciones. Hoy hubo juego por el tercer y cuarto lugar. Jugó Burkina Faso contra Ghana. Gana Burkina Faso. No ganó Ghana. Y mañana se juega la gran final, que es Egipto contra Camerún. Es que está bien curioso la Copa Africana de Naciones, Miguel. Nunca, aunque hay un favorito, nunca sabes quién la va a ganar. Es como la Copa Africana de Naciones, nunca sabe quién va a ganar por más que vengan los favoritos. Todo puede pasar ahí, Miguel. Mañana ya termina y obviamente el campeón es el que va a representar a África en la Copa Confederaciones de este junio, a realizarse ya en Rusia. Pues desgraciadamente tuvimos una muerte hace algunas horas en México, de un aficionado en pleno juego de Monarcas Morelia contra América. Está un aficionado pues ahí celebrando el juego muy alegre y le dio un infarto fulminante. Y sí, es el segundo que muere en este semestre. ¿De infarto? Sí, en Morelia. No sé qué onda con... Sí, pues el nombre del fallecido es Mario Barca Espino. Ya en su página de Twitter Monarcas comunicó la leyenda, que enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro aficionado Mario Barca Espino, deseándoles fortaleza por su irreparable pérdida. No manches, en la primera fecha hubo un deceso también, no recuerdo de cuál. Pues algo triste, no me acuerdo de haber visto algo así. ¿Recuerdas cuando hubo una mini racha de jugadores que fallecían de infartos de fulminantes, como uno de los de Nigris, ¿verdad? Sí. Y un jugador de Italia y así, ya es que muchos andaban muriendo. ¿Se llegó a saber si algún tipo de, como de doping o alguna sustancia que andaba como tipo Macho Man Randy Savage o... que usaban esteroides? Eddie Guerrero, que también falleció de un parto fulminante. Ric Flair también. No, Ric Flair sigue vivo. ¿Cuál era el otro? Ultimate Warrior. Mr. Perfect. Big Boss Man. No, el Gangelita todavía. No, fíjate que con Denigris ya tenía un padecimiento en el corazón que nunca se tomó en cuenta, nunca se trató adecuadamente. Y ese fue el final. Todos han sido problemas de corazón que no se han atendido realmente. Que se encontraron demasiado tarde. Muy extraño, pues en un deporte donde pues tu condición física a veces es la óptima, es muy raro que no se haya encontrado pues tal problema. Eso sí se me hace muy extraño. Hay algunos padecimientos cardíacos que no se saben hasta que pues de que ya está uno muerto, ¿verdad? O que son muy difíciles de diagnosticar hasta que ya hay un acontecimiento cardíaco. Sí, exactamente, Miguel. ¿Qué más te puede...? Bueno, vamos a hablar así de lucha libre. No, pero antes mañana tenemos Super Bowl, el Super Bowl 51. El Super Bowl de las televisoras. Vamos a ver cómo se pone entre vaqueros de no sé si decir New England Patriots o Patriotas de Nueva Inglaterra. No sé. Se me hace muy botón a decirlo así. Pues es que está raro porque ya es una... Pues ya es de costumbre. Porque generalmente los nombres no se traducirían. ni modo que le digas en inglés. Los malosos. No, que le digas en inglés de Guadalajara Goats. Las Chivas de Guadalajara, ¿verdad? Le dicen las Chivas, o si no le digas de America's Eagles, las Águilas de la América. Entonces, no sé, ¿tienes que decirle New England Patriots? O, pero aquí también se acostumbraba a traducir los nombres. Ajá. Y pues Enrique Garayno se acostumbró a traducirlos. Entonces, y entonces, los Patriots, dile los Patriots. Y los cosas, güeyes, los chicolotes, los Falcons. Los Falcons, mira, está bueno el juego, porque el año pasado estuvo horrendo, sí. Aburrido, casi que si le cambié la mitad del juego porque ya me estaba quedando dormido. Ni los comerciales estuvieron buenos el año pasado. Bueno, más es el señor del Budweiser que vende el caballito y se los atopa en un desfile que la gente dice llorar, no sé por qué, pero ojalá que este año esté mejor. Pues va a tocar, va a cantar Lady Gaga. Dicen que se va a bajar del techo, así que pues, va a estar interesante. Pero pues yo creo que van a ir ganando Nueva Inglaterra. Aunque dicen que ¿cómo se llama? Ryan, que anda muy bien, ¿verdad? El quarterback de los Falcons. Ajá. Pues sí, no, fíjate que no sé mucho, pero pues a mí sí me gustaría que ganara New England, fíjate, que tengan esos... Que tengan esos 5 anillos ya, uno para cada dedo. Sí, es que como comentábamos antes, Miguel, cuando íbamos el miércoles, creo que el paso, me tocó a mí en los 80s cuando New England, los Patriots de New England, eran el equipo más malo, todos les ganaban, no pelaban un chango en nalgadas. Y ahora venlos, mira, con una racha ganadora que hasta los odian estilo América. Esperemos, ojalá que gane New England, yo le diría a New England. Otra cosa también, aquí tenemos en la... Vamos a hablar de béisbol, Miguel, también. Que hace poco... se terminó la Liga Mexicana del Pacífico. Que es la liga más de más nivel que aún que la misma Liga Mexicana de Béisbol. Por el hecho de que muchos jugadores de grandes ligas vienen a jugar aquí aprovechando el receso invernal. Y pues que está padre, porque pues en el Pacífico, pues del clima está todo a dar. Las Águilas de Mexicali quedaron campeonas, les ganaron a aquellos de los Mochis. Y pues con eso se ganan el derecho a representar a México en la Serie del Caribe que empezó el miércoles. México ha ganado sus tres juegos, fíjate, hasta ahorita. El miércoles, a ver, aquí está, le ganó a Puerto Rico... Le ganó a Dominicana, le ganó a Venezuela. Hoy descansan, mañana juegan contra Cuba. Vamos a ver cómo se pone. Eso es aquí quedamos en eso. Vamos un poquito de lucha libre. Se celebró, como siempre, el Royal Rumble de la WWE o la WWE. Estuvo padre, fíjate, las luchas que hubo estuvieron muy buenas. La de título, hubo una de título... del título de SmackDown, el título completo, que era AJ Styles, señor que ha sido leyendo los circuitos independientes, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, y WWE, hasta que al fin lo contactó la WWE, peleó contra John Cena como retador, ganó John Cena después de un luchononón, por fin vimos pelear a Cena tal cual, o sea... Tanta gente decía que no sabía luchar aquí, demostró pues lo contrario, como que se puso a entrenar bien, pero ya con este título Cena iguala a Ric Flair con más títulos completos ganados en la historia, con 16 dentro de la WWE, WCW, ¿eh? Pero mucha gente así como que no le tomó muy en serio porque pues los... Antes nomás eran pues 4 pay-per-views al año de WWE o WWF como era antes. Ahora es uno por mes, pues así que ganó muchos muy rápido. Y pues no, para mí el campeón siempre sigue siendo Ric Flair, el tipo se lo ha ganado a pulso. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos una lucha por el título de Raw, que es ya están divididas las marcas, ya tienen sus títulos, sus campeones cada quien. Era Roman Reigns, el todopoderoso, el de los Anoa'i, es este la familia, no hay una familia con tradición luchística, empezando por pues Rikichi, The Rock, alias Dwayne Johnson, está Nia Jax, que ahorita está en WWE. Dwayne Johnson, alias The Rock. Ajá. Bueno, o Anoa'i, no sé cuál sea el verdadero nombre de Dwayne. Pero sí, este, y el más reciente Roman Reigns, que había un problema, es buen luchador, tiene toda la personalidad de luchador. El problema es de que los ejecutivos de la WWE lo quieren hacer la cara de la empresa, pero a la gente no le gusta. O sea, puedes hacerlo rudo y puedes hacer buen personaje con él, pero no, haz de cuenta, son de esas luchas donde vas contra él y te dicen, Miguel, hazlo ver poderoso, hazlo que se luzca. Oye, pero yo tengo más que tener. No, hazlo que se luzca. Hazlo lucir, hazlo que se vea. Y pues la gente no lo quiere. O sea, entra, apenas pone su tema de entrada, le chiflan, lo abuchean, le tiran cosas también. Y pues bueno, afortunadamente pues perdió. Y empezó el Royal Rumble, que es una pelea de 30 luchadores. Entra uno cada 2 minutos. La forma de eliminarlos es por si lo sacas por encima de la tercera cuerda. Pues estuvo bueno el evento. Al último entraron los pesos pesados, los favoritos para ganar el evento, que era Goldberg, que volvió, Brock Lesnar, Undertaker. Y todo iba bien. El problema es que duraron muy poquito todos en el ring. Hasta que... Se seca la garganta de la emoción, Shui. No puedes ni siquiera tanta saliva que estás tan emocionado. Entonces, el número 30, dices, y va a ser una sorpresa, van a traer... Se promovían nombres, o sea, había nombres de que podía llegar hasta tenían planeado traer a Kurt Angle. Zombie Owen Hart. Oh, imagínate, director straight from the grave. No, tenían a Kurt Angle porque a Kurt Angle lo van a inducir al Salón de la Fama. Y decían que iba a estar en el Royal Rumble, era un hecho, ¿no? Y no, el número 30 es Roman Reigns. ¿Hubieras visto la reacción de la arena? Fue en Houston, Texas. ¿Cómo se llenó de chiflidos? Nada, se oyó el tema de entrar a Roman Reigns y toda la gente... ¡Buuu! Igual se hicieron, se grabaron las... ¿Cómo hicieron? Pero gacho, o sea, se oía, Miguel, aunque por más que gritaban los cronistas para que no se escuchara. No, fue imposible. Y luego saca el Undertaker, Roman Reigns. La gente se empezó a enojar aún más. Y quedó como último, él y Randy Orton, para ver quién ganaba el Royal Rumble. Y ya todos con el miedo de que iba a ganar Roman Reigns. Afortunadamente no, ganó Randy Orton. Podía haber ganado otro, que era Bray Wyatt, que ese sí tenía pues los blasones, las técnicas, los merecimientos para haberlo ganado, por historia, por hacer algo chido. Pero no, pues ganó Randy Orton, pero todos estamos con el miedo de que ganara Roman Reigns. Pues ya, ganó Randy Orton, toda la gente se calmó un poquito, pero aún así hubo mucho enojo. Y pues este año para WrestleMania, la última lucha de Undertaker ya para su retiro definitivo, todo dice e indica que va a ser contra Roman Reigns. A ver cómo se pone. Desafortunadamente en los 5 minutos que duró el Undertaker en el ring, se lesionó. Ya es un señor ya grande, estamos hablando de un señor de que está en sus 50s, ¿sí? 3, 2, 1. Ya. Y es que así se oye la chicharra cuando van a entrar los luchadores al Royal Rumble, es el conteo. Luego, 5, 4, 3, 2, 1. Y luego se oye, ¡pem! Y ya entra el luchador nuevo, ¿no? Pero pues, hasta ahí ya. Ojalá, pues, que se retire bien el Taker. Espero que pueda. El Tata Taker. ¿Qué onda, mi Taker? Mi Tata Taker. Pues espero que pueda llegar, porque en serio, ya físicamente el señor está bien mermado. Ya. A menos de que lo infiltren en todo el cuerpo para que pueda luchar. Porque no manches, el señor ya está grande. Y pues ya, se merece un retiro digno. Y disfrutar de todo su dinero que hizo en la WWE. Bueno, ya con eso terminamos, señores. Esto fue Deporte Chuy. Presentado por... Bardal. Bueno, pues qué bueno que nos hablaste tanto de deportes. Me comentan los rumores de que estarás invitado próximamente en algunos otros podcasts de Lucha Libre. Que por cierto, la Lucha Libre es falsa. Sí, sí es falsa, pero... Es que la verdad, Miguel, te pones de acuerdo tú con tu compañero, tremendo Mike contra pequeño Chuy. A ver, Mike, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues mira, pues ¿cuánto va a durar la lucha? No, pues que 10 minutos. Órale, pues, vamos a hacer esto, esto, esto. Ah, bueno, tú me vas a ganar, mira, voy a tratar de tirar una tercera cuerda y te vas a quitar y me vas a hacer un Tu llave especial, tu super cangrejo Mike recargado, el gamer Mike. Ok, está bien. Así es un deporte espectáculo. Por favor, pero también sí tiene su riesgo, ¿no? Sí, mucha gente desafortunadamente no la llega a hacer en la lucha libre y sale bien lesionada, ¿no? Por ejemplo, ahorita el hijo de Rey Mysterio, Oscar, así se llama, se está entrenando para ser luchador. Oscar Gutiérrez, pues ese nombre de Rey Mysterio, Oscar Gutiérrez, se está entrenando y se puso a mostrar en Twitter los entrenamientos, estaba dando así como vueltas en el ring, rueditas, y estaba con toda la espalda marcada, roja, Miguel, toda molida de tanto dar las vueltas, o sea, si está duro el negocio de la lucha, mía, está medio calor. La chamarra que tengo puesta. Ahora sí ya. Ah. La pasión, la flama de hablar de lucha libre. Roja. Pensar en el Undertaker te hizo. Sudar. Y sí, mira, pues pues es un buen deporte, me gusta mucho. Lo vi desde que era niño. Me acuerdo que a veces los sábados no salíamos en la tarde y me quedaba pues, en la tarde-noche ahí en la casa. Y pues me acuerdo que en el canal local de Televisa Torreón, ponen la lucha libre cuando todavía la narraba el doctor Alfonso Morales y ¿cómo se llamaba el señor? El Rudo Rivera. Y ya, pues de ahí ya me nació mucho el gusto por la lucha. Bueno, Miguel, ¿qué otra cosa que quieras hablar? Felicidades. Ahora sí, ya que no en el pasado podcast no pudimos, no salió bien, pero felicidades por Gamercast, hashtag Gamertag. Gamercast, perdón, hay que cambiarle el nombre a eso porque me voy a confundir mucho, que es el nuevo podcast que está haciendo Miguel Jauregui, featuring Oppo Urias y Héctor Gómez. Y Sean Paul, ¿te acuerdas de Sean Paul? Sean Paul, Jamaican Sean Paul. ¿Sabes de que me he dado cuenta que Sean Paul está en todas las canciones de ahora? Está featuring en todo. ¿Así siempre ha sido en el hip hop? No, pues es que es reggae, o sea, pero está en todo ahorita Sean Paul, es como que resurgimiento. ¿Dónde? Nos tocó que por ahí de los 2000s, 2000s, ¿no? I don't know what the people say, es que con el acento jamaicano se entiende lo que dice a veces. Pero, o sea, se fue y luego regresó hasta este año con tres canciones y todas han pegado. Sí. Es otro show el hip hop como de allá de Jamaica, ¿verdad? Es muy diferente, se me hace muy diferente al americano. Sí, pues al menos, no sé, está interesantón, pero sí, está raro, pues Sean Paul ahorita está ahorita regresando. Shaggy también anda por ahí, fíjate. Shaggy tiene una canción con Maluma, ¿no? También Maluma, ya es que Maluma está en todo. Creo que Shaggy y Maluma van a hacer un dueto. Oye, Shaggy con alguien que cantaba en español. Oye, híjole, desgraciadamente ahí estaban Spotify México dando la lista de cuáles eran las canciones más sonadas del 2016. No, pues Maluma. Está bien, pues es México. Sí, pues es lo que más se escucha en Spotify, Maluma. Pues bueno, ni modo, pues de ahí tiene ahorita su hype, ¿no? Su momento. Así como en el momento lo tuvo Pitbull, ¿te acuerdas que era Pitbull featuring everyone? Todos. Pitbull. Sí, pero no, digo, una felicitación, Miguel, por hashtag Gamercast. Está padre porque Miguel ya puede hablar de videojuegos tal cual. Con su igual que es Héctor Gómez, que también es aparte de muy buen gamer, a mi opinión, pues también un gran conocedor del tema. Y puede hablarlo, pueden hablarlo en el micrófono de forma clarita, concisa. Y pues con Oppo también, que también es gamer, a veces un poco, a veces casual, porque a veces como que yo lo veo que juega un solo título, pero lo juega por mucho tiempo. Sí, él es el tipo de persona que se envicia, que se, así como que se enfoca en un solo videojuego y se vuelve acá el número uno de toda la ciudad y luego se aburre y se brinca a otro. Pues ya en el podcast hablamos de eso, ¿no? Que se estuvo como con Call of Duty como por 5 o 6 años y ahorita se puso a jugar un jueguito de cartas, Hearthstone, y luego se brincó a Overwatch. Ajá. Y así se le ha pasado, o sea, él se ha pasado brincando así de jueguitos en... Pero él se enfoca solamente en uno, yo soy un poquito más de... pues en varios a la vez. ¿Qué te iba a preguntar? Ahorita que estamos hablando de juegos, ya hay a nivel nacional dos programas de videojuegos. Iba a decir Cadena 3, lo que era Cadena 3, ahora es Imagen Televisión, ponen Gamer Tag y el otro que se llama Control Gamer, pero los pasan a las 6 de la mañana hora local a nivel nacional. Y TV Azteca tiene otro, los domingos a las 6 o 7 de la mañana. Pero es el de que hablan, es igual, le das de cuenta, hablan videojuego, anime, música y alguna otra cosita que se les ocurre por ahí. ¿Y ese lo conducen desde la Ciudad de México o sí, también es algún...? Sí, es de la Ciudad de México, no lo he visto. Creo que puedes verlos en vivo por la página de TV Azteca. ¿Y de la mañana tan loco? Yo me levantaba, ¿sabes que yo me levantaba temprano para ver el Top 10? Ya es que revivió el Top 10 hace como unos 4 años. Ah, ¿de TV Azteca? Sí, lo revivieron con Esteban Macías y Fergay. No estaba el otro, había otro tipo, Cázares, se apellía Cázares. Te andaba por ahí, Toño. Oye, qué gacho lo que le pasó al conductor Ricardo Cázares, creo, el de TV Azteca. Acaban de drogar y soltar y no sé qué tanto hicieron. Sí, un taxi para irse a su casa después de una discoteca, le regalaron una botella con agua y pues estaba... Hay alguna pasita ahí metida y pues no, lo durmieron, le robaron todo lo que tenía, celular, dinero, pues todo. Su virginidad, ¿no? Aunque triste. Pero bueno, pues tú, vamos a hablar un poquito de juegos, Miguel, ¿qué estás jugando tú ahorita? Doom. ¿Doom? ¿Doom cuál, el de 64? No, Doom, el de Xbox y PlayStation. Ah, ¿qué han dicho? Órale, me doy cuenta. Salió un Doom nuevo el año pasado, que es como el... Es como una continuación del Doom original. Sí. Pero el chiste es de que está muy noventas. O sea, los shooters modernos son muy... algunos pueden llegar a ser un poco tácticos, en el que tienes que cubrirte a través de una barrera convenientemente colocada entre tú y el enemigo, como Gears of War. O tal vez atacar de un punto alto o tener la ventaja con las armas como tipo Halo. Pero Doom es de que traes tu escopetita, tu rocket launcher, traes tu pistolón y el objetivo del juego es moverte lo más rápido posible y reventarles la cabeza a escopetazos. Porque cuando los hieres, brillan, los personajes brillan. ¿Qué son monstruos? ¿Qué son? Pues son demonios del infierno. Ahí nos andan con fregaderas. Sí, es del infierno. Brilla el contrincante y le puede hacer un ataque en lo que lo matas con los puños, y hacer eso te regresa un poquito de vida, porque en este juego Doom la vida es una barrita como los noventas y se te acaba, o sea, te mueren. Y en los shooters modernos como Halo, Gears of War o incluso Tomb Raider te cubres unos segundos y te recuperas, ¿verdad? Y aquí tienes que estar constantemente en movimiento y darles en la madre a los enemigos con... ¿Traes una sierra eléctrica o con los puños? Y entonces llega a ser llega a ser frenético. Y pues cambiando de armas en fracciones de segundo. Y está muy bueno, fíjate. Y me ha gustado mucho. Está un poquito corto, eso sí. Pero tiene mucho valor de, ¿cómo dicen? Rejugabilidad. Tiene un modo arcade en el que te dan todos los poderes y te das puntos y tienes que ir lo más rápido posible por el nivel. Está muy bueno el juego. Lo compré en oferta desde noviembre, en las ofertas de esas del Black Friday. Y apenas ahorita estoy haciendo mi caminito a ese. Pues sí, muy, muy bueno. Ya creo que hablé un poquito de él en el Gamer. En el Gamer Tag Cast. ¿Cómo? Hay que cambiar su nombre, Miguel. El asunto es de que Héctor le puso el nombre. Ah, okay. Entonces yo les dije, ¿sabía que se llama el podcast de videojuegos de Héctor Ropo y Miguel? Y se acabó. Entonces ya le voy a cambiar el nombre, porque sí, no debe mandar Mikey después. Sí, no, exacto, hacemos el challenge que quieres de Mike Tyson Fun Shout con el vodka. Sí, no le hacemos alta. El agua. Sí, no, pues está interesante, entonces, a ver, ya tenemos otros episodios ahí ya con temas interesantes. Y pues ya sería cosa de ponernos de acuerdo para grabar y sacar más episodios adelante. Sí. No se agüiten tampoco, gente. También ahí está el Changoleón, que ya se grabó, pero no se ha subido. No, ¿se subió? Ya subió. Es que le dije hoy en la mañana. No lo puso el nombre. Ah. O sea, está mi podcast. Uh-huh. Y abajito está el podcast Changoleón, pero no tiene el título. Nomás sale la foto de Godzilla, el Godzilla feo. Ah. Que fue el último que grabamos de Changoleón. ¿Cómo la ves? Ah, no manches. Oye, ahorita hablando de anime, ahorita ya empezó la saga de Dragon Ball del universo, no sé qué, pero no lo pude ver porque Crunchyroll se clasheó, así que les... Oye, ya no es el único, ya sí, a otra persona le pasó ahí en Facebook, creo que en la una de las páginas donde estoy, Otakus de Juárez, también preguntó una persona que si alguien pudo ver el episodio de hoy, el episodio más nuevo, porque se había clasheado. Sí, como que los fans de Dragon Ball somos demasiado así. Crunchyroll no puede con la furia de tanta gente tratando de ver. Fíjate que por más ganas que le he echado no he podido ver Dragon Ball. O sea, yo me quedé en el Z. Ahí, para mí se tuvo que haber acabado en el Z. Y hasta ahí. No sé para qué le sacaron más. Así estaba bien. Lo que tienes que saber es que Toriyama está envuelto en este asunto. No es como Dragon Ball GT. Dragon Ball GT no cuenta para nada. No. Nomás lo vi una vez y a medias. Ajá. ¿Por qué era Z? No, pues más, porque ya era la última letra del abecedario. No, Dragon Ball Zen. Okay. Pues debía ser Shida, ¿no? La Z, yo creo. Bueno. Ni a saber. Sí, pero... Hacerlo entre Dragon Ball y Dragon Ball. O sea, la Dragon Ball original y Dragon Ball. Recordemos que en el manga se quedó como Dragon Ball para siempre. Ajá, sí. Y en la serie animada es Dragon Ball. Yo ocupo dividirlos en temporadas. Entre Dragon Ball y Dragon Ball. Yo ocupo no confundirse de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Shonen Jump. Fíjate que hablando de Shonen Jump también el por fin se va a acabar otro manga de la Shonen Jump. Ya va al final. ¿Te acuerdas de uno que se llamaba To Love Ru? ¿Todavía existe esa cosa? Ya va a acabar, su milagro. Pero yo... O sea, tiene ya como 15 años, ¿no? ¿Qué existe? Sí, no manches, ya se va a acabar. Como que, wow. Aunque yo nunca lo leí, pero pues, dices, órale, pues. Todavía me gustaban las monitas de anime en aquellos tiempos, hace como 15, 16 años. Es que están, fíjate que las de Tulu, las ilustraciones que hace el autor están muy bonitas. Sí, pero ya ahorita, no, como que ya veo las monitas de anime y no. Ya nada. No, ya, no me causan nada. Sí, ya como que no. Antes eran... ¿Cuáles eran las que más me gustaban? No, pues todas las de los Scouts. Es que las de los Scouts, ¿cómo no? Pero así que ahorita ya había una monita de anime y quién... Ah, pues Yoko fue la última, yo creo. Ah, Yoko sí, la de Gurren Lagann. ¿Ya? Después ya no. No es que ahora, fíjate que ahora salen tan rápido que a veces como ni da chance de disfrutarlos, ¿no? Los personajes. Es que no salen rápido, es que ya... Es mucho más sencillo consumirlo. Sí, ¿no? Sí está, ahorita yo, fíjate que me estoy chutando uno que me da mucha risa. Es de comedia. Hace mucho que no veía una comedia. Se llama... Kobayashi-san Dragon. O el dragón de Kobayashi, ¿no? Es una tipa que trabaja en una oficina. Es una office lady. Y cierto día, a su casa... Llegó... ¿Cómo estuvo? Llegó una dragona. Y pues se ofreció a ayudarla, pues, que si le ayudaba con lo de la casa, y se llevaron muy bien, se hicieron amigas. El problema es de que esta chava pues es un dragón y pues todo lo que ella sea a su manera, y pues está un poquito obsesionada con la protagonista. Así que puede lavar la ropa con la boca y dice, no, mira, me meto la ropa en la boca y la puedo limpiar, mira, mi saliva la limpia, la deja pero hermosa. Y le dije, no seas sucia, lávala en la lavadora. Y pues la está enseñando a andar en el mundo, porque puede tomar su forma humana. Y pues ahí dice, no, pues oye, ¿tienes amigas o amigos? Sí, mira, Quetzalcóatl. Le dicen Lucoa, Chan, y mira cómo no, Moe. Y dices, pues a ver cómo sale Quetzalcóatl, toma la forma de una chavita muy pechugona. ¿Cuándo no, Miguel? Pero no, fíjate que me da risa las babosadas que hacen. Se parece como un John Coma, pero es un... leí un capítulo del manga y es un... Está seguidito, está padre. O sea, ahí te lo recomiendo por si se quieren reír un poco. Ahí cuando tengan chance. Miguel, ¿cómo andas? Bien, bien. Fíjate que voy a hacer mi review de una película que se llama The Conjuring 2. Ah, la que viste ayer anoche, ¿verdad? Sí, fíjate que no tuve oportunidad de verla en el cine cuando salió, ya que unos 7-8 meses. Ajá. Ya la pude ver ayer y fíjate que no me decepcionó en lo absoluto. Explícanos The Conjuring, ¿de dónde viene? Pues The Conjuring es la segunda parte. En esta no hay un conjuro, hay dos conjuros. ¿La primera de qué era, Miguel? De un conjuro. Fue la que vimos, ¿no? ¿La vimos la primera nosotros? Era de un conjuro. Pero aquí se trataba, era un... Era una señora que es un conjuro. Ajá. Y la segunda es un conjuro. Parte de... ¿Pero para qué era el conjuro? Es para conjurar cosas, ¿sabes? Yo conjuro, tú conjuras, vosotros conjugaréis. Ellos conjugarán. Sí. Conjugaremos, Miguel. Conjugaremos. Conjuraremos, conjugaréis. ¿Así? ¡No, ponte en serio! Así se va. No, era una familia que tenía como cuatro niñas y era típico que acaban de comprar la casa de sus sueños, ¿no? Ajá. Que está en silla de un lago creepy, un lago así, esos así, un pantano básicamente. ¡Ay, qué bonita casa! No sé qué, pues es de que se cambian la casa, ruidos y más ruidos y pues entre más tiempo más potente se vuelve el espíritu, ¿verdad? Ajá. Llegan estas personas basadas en gente real, que son los Warren, que ellos se investigaban paranormalmente, ¿verdad? Y pues ya combaten al... que era el espíritu de una bruja y no sé qué tanto rollo. Pero la película estaba muy buena, es dirigida por James Wan, que es el que dirigió la primera de Saw, bueno, Saw 1 y 2. Uh-huh. Luego la de Dead Silence, la de los títeres, uh-huh, que mataban gente. Y luego pues The Conjuring, luego Insidious 1 y 2. Uh-huh. Y luego se aventó Fast and Furious 7. Las regresas de Conjuring 2. Tutti Frutti. Luego va a hacer la de... O sea, va para dirigir la de la Fuerza G. O Voltron. No, va a ser una película de anime. Entonces es James Wan. Ah, va a ser Aquaman y luego se va a brincar esa de anime. Pues James Wan ya es una potencia en lo que es el cine de... pues de terror. Uh-huh. Y acción, porque pues tiene la película más taquillera. O la segunda taquillera de la historia con Furious 7. Entonces, pues es sello de garantía ya su trabajo. Y fíjate que esta película de Conjuring 2, los espantos se inician y es la primera hora de la película. Uh-huh. Son puros espantos, son puros sustos. No hay nada de desarrollo, mínimo desarrollo de historia por la primera hora. Nomás son las bases de la historia, puros espantos. Así empiezan. Uh-huh. Y ya no paran los espantos. Uno tras otro, de día, de noche, en la mañana, en la tarde, con gente, sin gente. Ahí está el fantasma, dándoles a la madre. Y a la segunda hora de la película, ya empieza la historia a desarrollarse. Entonces, si tú vas a ver la película, es una hora de espantos, y luego empieza la historia, en la segunda hora. Es algo muy interesante que a mí me gustó, porque pues empieza a ver la película y te diviertes, porque estás espantado. Uh-huh. Y tienes sustos muy buenos, o sea, son sustos... hasta eso rápidos, pero muy... y no son esos que... ¡pam! Del que te hacen brincar así de tramposos, ¿verdad? Y son muy buenas, o sea, es una película muy buena de terror. Y pues la estaban viendo yo y mi esposa así, como a la 1 de la mañana. ¿Dormidos? Sí, pues medio tarado, ¿no? Y pues sí, había una escena de un cuadro de una monja, que es la monja del mal, ¿verdad? Y un cuadro colgado de ella, así como un cuadro aquí de la sala. Uh-huh. Pues la cara de la monja así. Y usted de que pasa, entra en una oficina y se apaga la luz sola. Y pues se ve la cara de la monja. Y luego pues prende la luz y es el puro cuadro. Se apaga la luz y es como la monja. Entonces son muy buenas, fíjate, está así de verse. Y pues verla con gente que le gustan las películas de miedo. Porque un problema de las películas de miedo es que si la ves con gente cínica, te echan a perder toda la película. Ah, Sí, cómo no. De hoy, hoy, sí. Uy, sí, ¿qué va a salir? Se va a acabar la película y va a volver a salir el mal, lo vas a ver. Mira, ahí está, cómo no. Ya, ¿qué te decía? ¿Para qué la ves? Sí, esa gente, sabes que no, no. O sea, hay que verla con gusto y hay que verla con ganas de asustarse. Pero sí está muy, muy, muy buena. Oye, pues no, pues yo también, bueno, yo hace poco vi una película que tuve años buscando. Desgraciadamente en México las películas ya viejas a veces es un poco difícil encontrarlas en DVD comercial para comprarlo. Y pues desgraciadamente tienes que recurrir a los otros medios, ¿no? Dígase que en YouTube o algún lugar donde puedan encontrarla y bajarla. Así es que me encontré un blog muy padre que se llama Las películas del Galletas, ¿sí? Cine mexicano del Galletas se llama, tienen una biblioteca bastante nutrida de películas para bajar. Y me bajé una mexicana, un western mexicano, Miguel, muy bueno, que se llamaba Bloody Marlene o El Brazo de Oro. Ah, sería El Brazo de Oro y El de Plata también. Y El de Plata y Super Forky. Los la dinastía Alvarado. No, fíjate que está, es un buen western. Se trata de que sale Héctor Bonilla, muy joven, un muy joven Héctor Bonilla, donde se llama Timothy Leach, y anda, va con su esposa a un pueblo, ya pues van a su casita, están haciendo arreglándola, van al pueblo a comprar las cosas, y ya pues la gente los mira con cierto temor, así que no, pues ¿para qué vinieron aquí? No deberían de haber venido a vivir aquí. Son recién casados, sí, pues que pues vamos a hacer nuestra vida aquí. No, pues no se va a poder. ¿Por qué no? Pues están los hermanos tal que vienen al otro lado y cada que les da su gana vienen para acá a saquear las casas y nadie les pone un alto. Pues van a la casa del protagonista, pues le quitan todas las semillas que había comprado para sembrar, le quitan dinero, mueble, ropa, y pues bien desgraciados, hasta le matan a la esposa. No, muy gachos, muy gachos. Entonces llega un señor que es pidiéndoles posada por unos días, y el tipo pues le da su puerta buena onda con él, y ya el señor le dice, ¿sabes qué? Te voy a agradecer de por vida, puesto que gesto que hiciste por mí, te voy a hacer un regalo. A ver, pon el brazo, y saca de una cajita como una especie de brazo mecánico. Ya se lo pone, y el chiste es de que el brazo hace que te conviertas en el mejor pistolero. Te hace tener, o sea, te hace desfundar la pistola así con una rapidez y una precisión. Entonces lo empieza a probar y dice, no es cierto, no. No, pues sí, ¿cómo lo hiciste? A ver, mira, tírale con el brazo derecho normal, a ver cómo, si puedes romper esa botella. No, pues no. Ahora ponte el brazo mecánico y ya lo puede hacer. El chiste es de que él va a cobrar venganza contra todos ellos. Está buena la película, desgraciadamente te digo, comercialmente no se puede conseguir. No sé si el dueño de los derechos de las películas la venda muy cara. Que a veces no. Sí, anda, puede ser eso, porque o a veces te digo, hay gente que no lo quiere dar tan caro que no, es imposible conseguirlo, o hacer la debida restauración de la película ya para poder comercializarla bien. Está buena la película, se la recomiendo. Floyd Marlin, El Brazo de Oro. Fíjate que algunas veces por cuestiones de derechos o se absorben compañías o se absorben portafolios de derechos de autor que nadie sabe dónde quedan. No recuerdo dónde había pasado alguna vez que una compañía de videojuegos quería hacer un remake y fíjate que se me acabó el nombre del videojuego. El chiste es de que estaban buscando quién era el dueño de los derechos de este videojuego y resultó que era un juego de los 80s. Y el dueño era una mueblería en Minnesota. Y pues cómo llegó la persona a vender los derechos a una mueblería. El chiste es de que supuestamente había sido porque alguien había comprado los muebles de oficina y luego esa persona los había vendido a otra persona y luego esta persona así como que cadenita y eventualmente el dueño de la mueblería pues había comprado como que algo de la persona o le habían pagado con derechos de autor. Algo así muy bizarro, o sea que para que tú, si tú por ejemplo tú suispelículas.com esta película me gustó, lo voy a comercializar, déjame, le saco la licencia. Voy a buscar al dueño. Tú tienes que contratar a una agencia. Si es que tú no eres capaz de buscarla rápido, ¿no? Bueno, búscame el dueño de esta obra. La quiero revender. Búscamelo para negociarle. Y entonces la persona tiene que ir a buscar a ver a dónde está. Generalmente encuentras que es el nieto, que a nadie le interesan las películas y que ya las dejó abandonadas por ahí. Pero, o sea, les pertenecen a alguien y tú no las puedes vender hasta que tengas el permiso de venderla. Muchas películas se han perdido así, muchas cosas se han perdido así. Es un problema increíble. Te aseguro que no es por dinero, es porque nadie sabe quién es el dueño de la película. Aparte que, pues, no creo que se haya escuchado mucho, porque es como, no así que digas, nosotros los pobres, los olvidados, o sea, no, no. Pues así como santo contra el infraterrestre. Oh, Dios santo, no me acuerdo de eso. Mala, como una fregada esa película. Bueno, pues es algo más que quieras comentar, mire, ya llevamos aquí 46 minutos y contando. Dijiste que Spotify era la canción de Maluma, la número uno. Maluma y Shakira, creo, puro chantaje. Fíjate que yo pensé que el morro era algo malo, pero ya veo que el Pato Plumitas es... ¿Te acuerdas que había el Chichicuilote? Pues que era el morro en... Sí, era el morro pocho. El concepto del morro estuvo interesante, porque cuando yo tenía como 9 años, ¿verdad? Uh-huh. Porque eran parodias como la de Corazón Duro, que los era del, no, los Temerarios. Ajá. Que para él era Pantalón Duro. Era... ándale, no, sí. Que era Pantalón... Y luego era Pantalón Duro, y luego se lo quita y se queda parado. Que era un güey que no lavaba los pantalones. Y luego, o sea, eran canciones como tipo parodia de las canciones popularcheras de la época. Y Chichicuilote, pues era como el morro convertido en un pájaro mutante, vendiendo discos en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué te iba a poner aquí? Mira. Vamos a ver aquí, a ver, espérate que me dio otra cosa, joven. Mira, aquí hay un señor en YouTube que canta muy bonito, un señor venezolano, que pues haciendo como que la revelación del internet, ¿sí? Él es famoso porque canta Titanic, pero su mejor canción es. ¿Quién le habrá dicho? Un troll. Obviamente un troll, o sea, el señor por sí no canta muy bien, que digamos, ¿verdad? Oiga, señor Álvaro, se llama Álvaro Clemente, ¿verdad? En YouTube. Y le voy a cantarle de Shop Soy, ¿no? El chiste de que el señor le intenta traducir las canciones. Y pues, no, está cañón. Mira, ahí te va. Cuenta, agarra la próxima guillada. Esconde las cicatrices, dejaste las llaves. Crea fábula, you want to. Agarra la próxima guillada, you want to. Esconde las cicatrices, you want to. Dejaste las llaves. You want to. In my self-righteous suicide, I cry. Agarra la próxima guillaje, esconde las cicatrices, déjate las llaves, crea fábula, yo cuento, agarra la próxima. You want to. You want to. You want to. Ahí se llama el podcast. You want to. You want to. Pues ahí estuvo ya. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Comenten, por favor. Voy a ver la película de La Gran Muralla, protagonizada por Matt Damon y Pedro Pascal. Con y esos aquí en esta parte del mundo la promocionan con Matt Damon. Y en China pues la promocionan con los actores chinos que son Tony Leung y no sé qué tanta madre. Pero gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros esta ocasión. Kofi dice que disculpen la tardanza. Shui está jugando ya fútbol 7. Pues antes de irnos, Shui, contéguenos un poquito del fútbol 7. Pues el equipo se llama Deportivo Fuentes. Un ganado, un perdido. Bueno, un ganado, dos perdidos. Deportivo Fuentes. Es que el chavo que hizo el equipo vive en Fuentes del Valle, aquí en Ciudad Juárez, así se llama la colonia, y pues el Deportivo es Deportivo Fuentes, el nombre del equipo. Está padre la liga. La semana pasada acá con las piernas bien dolidas, me dolían las piernas, me quedé sentado así, sentía como una tensión en las piernas muy fea, pero bueno. Lonol. Bueno, no, señores, pues gracias por acompañarnos por este primer podcast del año de Coffee and Sodas. Prometemos hacerlo más regular. Discúlpenos, perdón por la espera. Nos vemos en la siguiente ocasión, Miguel. Gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y que tenga un excelente mes de febrero. Claro que sí, señores. Voy a estar por ahí en los podcasts. Me han comentado que vas a andar dando un tour podcastero. Sí, ahí búsquenme en el diario de Charlie. Creo que ahí vamos a tener una entrevista, una plática en vivo. A ver cómo se pone, vamos a ver qué tal. Cuídense, señores, ahí estamos en contacto. Bienvenidos de vuelta a otra edición de el podcast de videojuegos de Héctor, Miguel, invitado especial. Featuring Chuy, bienvenidos gente a su podcast GamerCast. No, ya no nos hablamos. No, hashtag GamerCast. No, tampoco. Ya no. Superjuegos. No, tampoco. Hobby Consolas. Hobby Consolas edición México. Sí. No, Videotips. Se llama Videotips. Videotips. Sí. No, the Gamer Guys. Audio tips. The Gamer Guys, Super Controllers. Llegaron ya para jugar. Muchos bueno, juegos pues, van a acabar. Como sea, ¿no? Que se llame esta cosa, es el otro episodio. Nos sorprendimos hoy para ver el Super Bowl. Super Bowl 51. Número 51. Exacto. Nos acompañaba anteriormente Rodolfo, pero se aburrió del juego. Y fue el peor error que ha hecho durante este año 2017. El primero. Porque se fue cuando empezó temprano de tercer cuarto. Y el juego se puso bueno en el cuarto. En el cuarto. En serio, estuvo buenísimo el juego, ¿eh? buenísimo, así, cardíaco. Claro, al principio, como todos andábamos diciendo, se va a acabar ahorita en... Ya estuvo, ya pues estuvo, que era, ya. ¿Qué? ¿20 a 3? 28 a 3. O sea, no. 28 a 3. Ya, no te recuperas de esa... En fútbol americano, no. Hasta en, hasta los comentaristas andaban diciendo, ya, trámite. Hasta ahí llegó. Era puro trámite, era de correr el reloj y hacerte güey con la pelota y nada, y... Tom Brady, nada le salía bien, intercepciones, fumbles, sacks. Agüitado, estaba triste, frustrado. Pero en el cuarto, no sé qué le dijo Giselle, y en el cuarto se reveló y... Dijo, no, de aquí gano. ¿Y sabes que ahí se nota pues así como que la cabeza fría o...? El oficio, la experiencia. La experiencia más que nada, porque ir perdiendo tanto, un jugador normal ya se rinde, y se, como Cam Newton el año pasado ya se rinde y se va a su casa. Ajá, dale. Y este, o sea, ya con el peor juego de casi de tu carrera y empiezan a salirles cosas bien. Una ayuda de un psíquico por ahí que les dijo que no les faltaba. Acá el grandioso psíquico Miguel Jauregui predijo, señores, predijo que los Patriotas necesitaban un fumble para poder alivianarse. Y sucedió en ese instante, lo lograron. Eso, sí. Por eso yo les digo. Los Patriotas le tienen que decir gracias a Miguel por ese fumble. Y de ahí salió el touchdown, ¿verdad? Y de ahí salió ese touchdown. Y de ahí Miguel empezó a decir cosas. No, ahorita van a empezar a anotar. Anotaron. Van a fallar. Fallaron. Sí, porque hasta un gol de campo fallaron los Patriotas. Sí, oye. Nada salía bien. Sí. Nada salía bien. Mal. Y se cumplió el dicho, se cumplió el adagio, señores. Caballo que alcanza, gana. No, y Tom Brady ya es básicamente pues, el mejor quarterback de la historia, tiene cinco campeonatos. Sí. ¿Qué más dijeron todos los comentaristas? Eran pues, era cinco de todo. Era cinco campeonatos, cinco cuatro MVPs y luego cuatro el MVPs. Pues que ningún equipo se ha recuperado, como tú dijiste, de 10 puntos. De 10 puntos. Y ellos se recuperaron de más de 20. 28 puntos. Y de no, 20. O sea, este pudo haber sido y el primer Super Bowl que se va a tiempo extra también. Ah, de veras, historia. En 51 ediciones. El primero que llega hasta allá. Y sabes que estuvo muy bueno, que con nada que ver con el año pasado que le cambié, porque sí estaba muy aburrido. Sí estuvo aburrido, ¿no? El año pasado. Aburrido. O el año antepasado, que era la masacre de los Broncos, Seahawks. Sí, porque el último que ganaron los Patriotas era contra los Seahawks también, ¿verdad? Que la última jugada, el último cuarto, el último segundo que interceptan. Una intercepción, no me acuerdo. Ándale. Pero no me acuerdo muy bien. Ya, pues, yo creo que Tom Brady será de los mejores, si no es que el mejor jugador de la historia. En eso de quarterback, sí. Sí, ya comprobado. Lo que me gustó mucho es que tú todavía te acuerdas de todos los calls de los juegos. De que cuando Rodolfo andaba diciendo, pero ¿por qué este equipo se movió para allá? Es que, Opo, déjate explico las reglas. O sea, aquí inmediatamente se notó que acá nuestro amigo Miguel... ponía mucha atención cuando jugábamos NFL 2K3 en el 2003, señores. Wow. En el Xbox, sí. En el Xbox. Sí. Sí, me acuerdo de todas las de los Hail Marys y de los Blitz. Eso es lo único que hacíamos, jugábamos puro Hail Mary. Ah, sí, más hacer un Blitz, Hail Mary. Hail Mary, sí. Y las reglas sí son un poco complicadas, pero sí, todavía tengo ahí algo de memoria de ese asunto. De hecho, a cada ratito andábamos viendo el partido y decíamos, eso es un Hail Mary, eso es un Blitz. Y ya se acabó. Y pasaba. Eso es lo que era. Eso es lo que sucedía. No, pues iba a ser un Super Bowl que se va a ir a la historia. Literalmente, porque es el primero de muchos. Mm-hmm. Que la primera vez que pasa muchas cosas en un solo Super Bowl. Y pues que. Puede ser, si no el último, o a lo mejor de las últimas ediciones que juega Tom Brady y el entrenador Belichick. Yo digo que ya se retiren, ya hizo lo que tenía que hacer. Ya, retírate y haz lo que quieras de este punto en adelante. Puede bien retirarse, sí, y ya, o sea... A disfrutar. No, ¿sabes qué? Él se me haría muy bien como entrenador o como comentarista. Casi la mayoría se van a comentarista. Primero pasan a entrenador. Hace que sería más bien como entrenador. Claro. Pues está muy joven todavía. Pues sí, pero ya tienes que hacerte como que coordinador defensivo y luego ofensivo. Ándale. Pues, o sea, que se quede con los Patriotas toda la vida. No creo que lo dejen ir nunca, a menos que salga algo muy mal. No creo. Ya le hizo historia, ya mira, hizo lo que nunca, ¿no? Lo que vimos en los 80s, que los Patriotas no le ganaban a nadie. ¿no? Era un equipo que no pelaba un chango en nalgadas. Eran los Browns de Cleveland de los 80s. No, y hizo dinastía. Mira. O sea, hizo sí, dinastía, mira, como Joe Montana o Troy Aikman. Los Rams de 90s. Lo llevó al plano estelar, el equipo, a los primeros lugares. Como es cuando se retire Tom Brady y se va el entrenador. Cero ya victorias porque... ¿Quién sabe? A lo mejor acá llega acá el... Pues que no, el otro. No hay nadie que más que esté. ¿Quién es el huésped de Tom Brady? Pues al principio de la temporada lo suspendieron y tenían a otra persona y andaba como andaba que... Bien. Andaba pues sería entrenado ese, o sea, Tom Brady se retira y entrena al quarterback que lo sucede. Acá, deja su legacy. Y luego ya, ajá, sigue él ahí, como le va a hacer este Tony Romo. Tony Romo yo creo que ya se va a retirar. Yo creo que me quedé en la parte donde... creo que lo estaban ofreciendo a otro porque el quarterback... Prescott hizo un buen trabajo esta temporada. Dijeron, no, pues vamos a quedarnos un ratito con él. Pues hace que Romo ya también ya se retira. Es que ya está bien lastimado. Se va a jugar a Canadá o se va a jugar a Europa o algo, un ratito. Algo fácil. Ya unos milloncillos y ya se retira. Y este regresa como entrenador o comentarista también. Pues sí, es la neta que ya se hacen comentaristas o se vuelven locos como O.J. Simpson y matan a su esposa, ¿verdad? Ándale. O al final terminan como acá, haciendo podcast y todo show. El fútbol americano es muy maldito con eso. Acá también. Sí, bueno, no tiene que ver con el fútbol, pero vi entre semana algo que me dio mucha pena, mucha lástima, Miguel, Héctor. ¿Se acuerdan de un boxeador llamado Rubén Olivares, él es el Púas? No me acuerdo. El tipo tuvo sus años de gloria en los 60s, campeón mundial, campeón nacional, multicampeón. De hecho, el Consejo Mundial de Boxeo le dio un cinturón honorario. Y el vato, pues, haz de cuenta, pues, le gustaba la pachanga, los malos amigos, y todo lo derrochó. Y ahora está en un mercado de allá del DF, creo que en la Merced, con una mantita y vendiendo todas sus cosas que ganó, entre ellas el del cinturón honorífico del Consejo Mundial de Boxeo. Pide 100,000 pesos por él. No, pues, se me hace bien gacho, porque fue un tipo que sí, hasta, no me acuerdo, le hacían parodia a los polivoces, de que todo el mundo siempre se lo tanseaba y le quitan dinero, y no, pues ya un señor ya grande, enfermo, con necesidad económica haciendo eso. Ojalá que no, que Mr. Brady aproveche y sepa llevar bien sus ganancias. Pues ojalá, y tampoco, a ver si a Tom Brady no le pasa acá como nuestro ídolo de Ciudad Juárez, el Verguillas. Híjole, o sea, Francisco Tobareñas, no, pues es algo, todo un caso, ¿no, Héctor? Ándale. Sí, pero no, ojalá que no, que le vaya muy bien. Bueno, adelante, señores. ¿Qué otra ahora, cosa tenemos todavía ahí? En el tema de Super Bowl, vamos, ahora sí, tocan los super anuncios que salieron. Sí. Fíjate que este año no hubo así que algo super impactante. No hubo, yo esperaba ver un anuncio de Star Wars. No, de hecho... Pues o yo, más trailers de películas. O de Marvel. ¿De cuántos vimos? ¿Dos? ¿Tres? Yo llegué tarde y cuando estaba viendo el partido, revisé el celular y me salieron muchos anuncios de que... que veas el trailer de Guardians of the Galaxy volumen 2. No, ese sí lo vi. Ese no lo vi. ¿Qué otro trailer me salió ahí? Pues los más recientes que salieron ahí. Pero yo creo que el más me gustó fue el de Sneakers, el que era en vivo. Oh, estuvo interesante. Ese estuvo muy padre. Sí, ese estuvo interesante. Era como que un set de vaqueros y llegan los actores, ¿verdad? Uh-huh. Uno de ellos era el clase de Kylo Ren en Star Wars. Kylo Ren. Y le dicen, el marcador va 21-3, y es el tercer cuarto. Y en eso algo pasa en el comercial que se cae todo, pero uh-huh, era un comercial de sneakers. Ajá. Uh-huh. Pero era interesante porque pues era... ¿Era vivo? Era en vivo, o sea, era un comercial pregrabado, pero a lo mejor doblado en vivo, no sé. Dale. Entonces estuvo muy interesante. Uh-huh. También lo del halftime de Lady Gaga. Que con los drones esos, que al principio Miguel andaba diciendo, son drones. Todos, no son drones. Es que se movían de una manera que no se creía que eran drones, pero vaya, si era. Gacho que esa parte era pregrabada y después de eso empezaron a salir todos los memes de Lady Gaga saliendo como Bob Esponja. En el arnés como el brujo. Cantando Sweet Victory. Sweet Victory. Ándale. Y bueno, aquí tenemos por acá... Estuvo espectacular el show de medio tiempo de Lady Gaga. Sí, estuvo muy padre. Pero yo todavía me sigo, yo todavía me acuerdo cuando salió el de Who, que duró como 3 horas el espectáculo. 2007, 2008, creo. Ándale, de ese. Pues ese duró 15 minutos completos. Ándale. 15, y este duró media hora, sí se aventó bastante la Lady Gaga, acá andaba de No, sí, pues es que acuérdate que los la mayoría de los artistas que participan en el medio tiempo de Super Bowl siempre ven así como que un incremento de descargas de canciones o compra de discos. Ándale, ándale. Para ojalá el siguiente, la siguiente vez nosotros nos dejen poner nuestro podcast ahí. Ahora, en vivo, desde el Super Bowl 52, el podcast que aún no tiene nombre definido todavía. Nameless Podcast. Nameless Podcast. ¿Nameless Podcast? Pues, ¿se puede llamar nuestro podcast? Nameless. Nameless Gamers. Nameless Gamers. ¿Se escucha, no? Chuy. Gracias. Creo que lo acabas de atinar. Espero Nameless que sí, lo usen Nameless Gamers. Nameless Gamers. Pero sí tenemos nombres. Y tenemos gamer tags también. Pero somos mejores que la mayoría. Si le ponemos gamer tag con dos Gs. Gamer tag. Llega acabada y se enoja, ¿no? No, pues con dos G. Ay, y lo mando con Microsoft. Es más, mejor porque la gente que nos está escuchando, los 100 millones, perdón, 200 mil millones de seguidores que tenemos. El universo entero nos escucha. El universo entero, ¿por qué no nos dicen cómo quieren que nos llamemos? Sí, un nombre que nos sugieran. Un nombre que nos sugieran. Porque mientras... Si no, no tenemos ni la menor idea. ¿Y si no Nameless Gamers? Si no, pues ahorita tenemos Nameless Gamers, porque ahorita estamos en búsqueda del nombre. Exacto. Sí, porque hashtag GamerCast a veces sí... Ya no, existen. Ya es que ya existen. Yo ya solo existen. Me confundo y le digo GamerTag, ¿verdad? Sí, yo también, la última vez yo también dije GamerTag. Sí, no nos y conviene. Y no, después vamos a tener una invitada mujer, una gamer from hell. Una gamer... Ah, no, yo qué jamás estoy diciendo traer como si estuviera parte del programa. Soy honorario del programa, les agradezco su invitación. Pero sí, al rato estaremos en el reto de Mike Tyson. ¡Sorpresa! No estoy diciendo nada más. Yo no estoy diciendo detalles, no, solo estoy diciendo reto Mike Tyson. No digo nada más. Van a ganar. Bueno, ya. Noticias. Salió el update. Héctor, cómprate un PlayStation 4, por favor. ¿Cómo no tienes PlayStation 4? No, sí tengo PlayStation 4. La cosa es que esta noticia es para los dueños de un PlayStation Pro. Pro. Porque al parecer ahora va a salir una nueva actualización. Aquí está la versión número 4.5. Sasuke. Que es hacer ninja tu PlayStation. Ándale, ninja Sasuke. Dale. En donde para los usuarios del PlayStation Pro pues van a poder disfrutar del Boost Mode. Que vendría siendo... una mejora hacia los juegos. Y de hecho, pues ahorita estamos viendo acá. Ojalá y se pueda. Ojalá lo puedan ver. Voy a poner el micrófono. El micrófono les acerca. Están haciendo un demo del juego de Just Cause. Que a Héctor no le gustó para nada. No, el juego se me ha aburrido. Que supuestamente corría algo lento. O pues con dificultades. ¿Tú recuerdas algo de eso cuando lo jugaste? Sí, de hecho, sí sé. Había momentos donde se bajaba el frame rate. Se bajaba. Bastante. Sí, sí, como cuando había como que tres explosiones, todo el mundo estaba explotando y luego de la nada se escuchaba una vaquita que pasaba, como que se ponía lento todo. Ok, y en este ya con el PlayStation 4.5, versión 4.5 diríamos, la máquina pues usa parte de sus potencia extra para que el juego corra mejor o que no se alente tanto. Pues sería bien. Como que ponerle más RAM a tu computadora o una tarjeta de video nueva, que es el mismo concepto, ¿verdad? Uh-huh. Aquí ya podemos ver que pues ya no va a haber un PlayStation 5, tal vez. Va a ser el PlayStation o... No, yo creo que sí va a haber un PlayStation 5. Va a llamar 5. PlayStation. Va a ser la plataforma, tanto el modelo. Yo creo que van a regresar como Facebook, se va a llamar The PlayStation. The PlayStation and the Furious. The PlayStation and the Furious. Y pues sería interesante porque pues ya cada 3 años, 4 años tiene una versión nueva o cada 2 años como los teléfonos. A mí me gustaría cada 4 años para que le puedan sacar todo el potencial durante ese tiempo, porque si no vas a andar como los celulares. Ya salió el PlayStation 4S, PlayStation 4 Pro S, ajá. PlayStation 4 Pro Plus. Y lo que me gusta de esta expansión, y eso lo vamos a discutir en el siguiente programa, es que vas a poder utilizar un disco duro externo. Ale. Que me comentan que el Xbox ya lo tiene, pero yo como no tengo Xbox, para el PlayStation a mí sí me gusta eso, porque yo tengo muchos juegos digitales y así no tengo que andar borrándolos o moviéndolos a un folder o algo así por el estilo. Ya los tengo ahí y ya se acabó, ahí los tengo. Sería interesante ver cómo se comporta la máquina. Pues sí sería algo bueno ver cómo tus juegos, viejitos toman una nueva, pues una nueva vida, ¿no? Que ya corren más rápido. Hay un juego que de Play 4 que se llama Until Dawn, que es de terror, que se ve muy bonito, pero sí corre lento. Y ese sería algún beneficio. De hecho, el que ahorita también estoy jugando, el de Deus Ex, el Mankind Divided, hay unos instantes donde se pone lento. Sí. Igual, y es lo mismo cuando sucede de que pues, está explotando algo y luego vienes de la página de pause y luego te mueves un poquito como que... Pero son raros lo que sucede, pero sí me sucede mucho en áreas abiertas. Pues ya sería algún concepto interesante ver cómo se mejoran algunos juegos. Como en la computadora cuando le metes más RAM o una tarjeta de video que... Pues sea una excusa más para comprar el PlayStation Pro. Sin todavía tener la 4K. Ándale. Para una televisión así regular. Sería una buena excusa. Sí, porque si no tienes la televisión 4K, no tiene caso que tengas el PlayStation. Pero ya con este ya es un poquito ya más doble justificación. Que juegues los juegos viejitos como el de Infamous Second Son. Ajá. Yo nunca lo jugué, pero me dicen que estaba muy bueno. No estaba tan bueno, pero no había nada que jugar en aquellos tiempos. Ándale. Pero sí estaba chido y sí tenía un contraste muy fuerte entre la sombra y la luz. Que en teles normales, si no sé, pero ya con una HDR, pues ya supongo que se verá mucho mejor. Mucho mejor. Y luego, ¿qué pasó? Oculus perdió una demanda. Eso no lo sabía. Facebook perdió una demanda, ya más de información de eso en la siguiente edición. Pero pues parece que o van a dejar de vender la máquina, o van a tener que trabajar el código de vuelta o algo así. Es un golpe duro para la realidad virtual. Sí. Como el anuncio que salió en el Super Bowl. Sí, aquí en la tele local vimos la versión americana de verdad del Super Bowl por los comerciales, y había un comercial bien horrendo en el que se ponía una persona un headset, un Oculus, ¿verdad? Un Oculus. Pero iba a la escuela y trabajaba y dije, no, y aprendía y decía, wow, es el peor juego de la historia. No lo puedo creer, sí puedo. Y se quitaba los lentes al final y decía, this game sucks. Era una, sí, tenía que ir a la escuela a trabajar y estudiar medicina y no sé qué tanto, ¿verdad? Y sí, no, muy, muy, muy, muy malo. Muy malo, muy malo. Así Yo es. Lo veo aburridísimo. En el siguiente episodio tenemos un debate entre juegos digitales y de disco. Uh-huh. Yo tengo puros discos, tú tienes puros digitales. Digitales, ¿cierto? Y discos, mi timita. Pero eso ya será cuando esté nuestro compañero. Copiada del buen stream, del Steam. Nuestro compañero. Fue quien lo trajo. Rodolfo. Cuando él se de aquí de vuelta, porque es el que él jura por los juegos digitales. Uh-huh. Él ya no compra discos. Él ya no es acá el yo sí, físico, entonces. Yo sí compro discos. Yo por la comodidad de las ventas. Ah, sí, es que hay ventas muy buenas de repente. Ahorita ¿sí? Estaba hay juegos de que $5. Ah, de los anime, que pasaron. De Naruto y así, no sé qué tanto. Pues estaba interesante el asunto. Ok. No sé, ¿algo más? Yo creo que eso es todo. Esto nomás era el Super Bowl Edition de este Nameless Show. El Nameless Show. Nameless Cast. Nameless Cast. Yeah. Ya nos veremos. Ya está tomando forma. Ya nos veremos en la siguiente edición ya con más sustancia, más material preparado y probablemente una edición que esté grabada en el camino. Ah, de veras, acá tenemos acá el... No podemos decir nada. No, en el camino. No escuché nada. On the road again. Si no, pero vamos y luego nos vamos allá y lo regresamos. Ah, de veras se puede hacer eso, ¿eh? Sí. It's Smoking Village Edition. Así que Smoking Village. Sí. Bueno, ya veremos qué hacemos en ese ya veremos. Muy bien. Pero sí, ¿algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias por la invitación. Les agradezco ser parte honoraria de este podcast. Sin nombre, Nameless. Aún. Doctor Frau, ¿qué quieres agregar? No, gracias a todos. Que nos están apoyando en esta nueva aventura. Miguel. Una felicitación. ¿Para quién? Para ustedes que empezaron este podcast. Es que ya era hora, tardaron mucho tiempo en hacerlo, pero qué chido que ya está. Por favor, gente, comenten. Ahí está la cajita de comentarios abajo de la descripción del podcast. Échenle ganas y digan de qué quieren que hablen estos dos conocedores. Y Oppo cuando esté presente. Somos los conocidos. Pues sí, yo creo ya para la siguiente semana acabar Doom y empezar a jugar otra cosa. Para tener ya más reviews ahí interesantes. Sí, yo a lo mejor... Bueno, no creo que todavía la siguiente semana termine Deus Ex, pero... Pero a ver, ya a lo mejor ya estoy terminando Grand Theft Auto 3. ¡Otra vez! Fíjate nomás. Pues bueno, en esta ocasión es el día 5 de febrero. A las casi 10 de la noche. Casi 10 de la noche. Y pues nos retiramos. Gracias por su compañía. Rui, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí estamos en la siguiente aventura. Nos vemos para la otra. Gracias por escucharnos. Esto es el... Inserte nombre aquí. Nameless Cast, Gamer Cast, Coffee. Nameless Gamers, como se llame. Como ustedes. Número 3. ¿Número 3? Sí, 3. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.